Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial para todos ustedes. Bienvenidos, amigos. Queremos saludar a cada uno de ustedes en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, cada uno de ustedes en los diversos pueblos, naciones y países, hasta donde llega Diálogo Pastoral. Dios le bendiga. Buenas tardes. No dejen perder tu corona, velan. Diálogo Pastoral, producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, 9426, teléfono. Nuestros servicios aquí, en nuestra congregación, los días viernes a las 7:30, los días sábados a las 7:30, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté. Nuestros teléfonos 713-991-5760. Cuando abramos las líneas telefónicas, usted puede participar con nosotros con su pregunta. Y nosotros, si podemos, le contestamos. Vendrá cuando menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Es importante el hecho de poder llegar hasta donde usted se encuentra. Bueno, vemos ya las líneas se están llenando prácticamente de llamadas. Me dan unos minutos para yo poder articular algunos versículos bíblicos. Y ya luego estaremos abriendo la línea para que usted pueda participar. Somos Diálogo Pastoral. Contentos, como siempre, aquí estamos en el día de hoy. Sí, Señor, velad, estad despierto, porque no sabemos el día y la hora en la cual el Señor regresa. Dios les bendiga a ustedes una vez más. Hemos nosotros estado hablando, ayer estuvimos mirando los acontecimientos noticiosos del día, analizándolo en el contexto bíblico, pero en el día de hoy, dejando eso un poco a un lado, yo quiero enfocarme con ustedes y ahondar en una pregunta. Recuerde usted que alguien me hizo una pregunta en el día de ayer, que yo creo que fue una pregunta importante. Es algo que quizás en otras ocasiones yo le he comentado a ustedes. Y una de las cosas que nosotros le hemos dicho a usted en este programa es que la palabra de Dios, nosotros tenemos que analizarla para nosotros decir la Biblia o la doctrina bíblica o la enseñanza bíblica con respecto a este punto, a este tema, es esto específico. Nosotros tenemos que prácticamente mirar todo el contexto, y a veces el contexto no meramente está en el mismo capítulo de lo que se está tratando. A veces el contexto está en otro capítulo, está en otro libro, en el mismo libro, pero hay que ver todos los pormenores de lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos habla con respecto a un tema específico. Ayer alguien me llamó y me dijo que alguien le había dicho que, y esto yo estoy seguro que usted lo ha escuchado quizás varias veces, quiero solamente ahondar un poco en esto y luego abrimos las líneas telefónicas, sobre el hecho de nosotros juzgar o no juzgar a otras personas. Y yo traté lo más claro que se podía de hablarle y decirle. La persona que me hizo la llamada se estaba refiriendo a Mateo capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y obviamente la gente solamente lee esta expresión, lee este versículo, ahí comienza para ellos y ahí termina. Y falsamente llegan a la conclusión de que nosotros no podemos juzgar a nada ni a nadie nunca. Porque la Biblia dice, hoy no lo juzgue, dicen ellos. Porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El punto es que cuando nosotros tomamos un solo versículo de la Biblia y no miramos cuál es el tema, de qué es lo que se está hablando, por qué se dijo ese versículo, cuál es el entorno que tiene que ver en el desarrollo de la opinión que dio lugar a que se dijera este versículo, qué es lo que la Biblia dice en generalmente en otras partes sobre el mismo tema. Nosotros, si tomamos de una forma muy simplística la Biblia de esta manera, terminaremos creyendo algo que quizás no fue la intención de la Biblia decir. Y esto es el punto con respecto a Mateo capítulo 7, versículo 1. Si usted solamente juzga el versículo, oiga la palabra que estoy usando, juzgar, juzga el versículo solamente por lo que allí dice. Si solamente usted lee Mateo 7, 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, pues, y no sigue leyendo, no sigue investigando el tema del juicio de nosotros a otras cosas, sencillamente usted terminará creyendo que la Biblia absolutamente prohíbe juzgar. Y nada más lejos de la verdad que esto. Si usted denota, los versículos subsiguientes echan un poquito más de luz a esto. Y muchas veces los predicadores, los pastores, los líderes, nosotros, a veces los predicadores, lamentablemente, se ahonda muchas veces en la ignorancia de la gente, cuando muchas veces en los mensajes solamente se comenta un versículo, se está dando un mensaje de cualquier índole y de repente se saca un versículo como sacado de la Biblia, de en medio de una bolsita con muchos versículos, se saca ese y nada más se expresa eso para apoyar alguna idea de lo que se está diciendo. Si no tenemos cuidado, la gente terminará creyendo que se está diciendo algo cuando la Biblia, la palabra de Dios, probablemente dice otra cosa. Vamos a ver. Mateo 7, 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Si usted termina allí y dice, ah, bueno, para yo no ser juzgado, para que no me juzguen, entonces no debo de juzgar. Y ahí termina usted. Pero si usted analiza un poquito más el versículo 2, aquí vuelve y aquí dice el motivo. Dice, porque con el juicio con que juzgue, será juzgado. Allí no está diciendo el Señor bajo ningún aspecto que usted o yo no podemos juzgar, sino que si nosotros hacemos juicio, con el mismo juicio, con la misma profundidad, con el mismo fervor con el cual usted o yo juzgamos a otra persona, con ese mismo fervor, con esa misma ímpetu, a nosotros nos van a juzgar. Dice aquí versículo 2, y con la medida con que mide, será medido. Y si usted te nota, el versículo 3 es parte del mismo tema. Dice, porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa a ver la viga que está en tu propio ojo. Aquí el Señor lo que está hablando es a la gente que hipócritamente hacen juicio. Gente que se encargan de andar buscándole falta a los demás, pero ellos mismos en sus propias vidas tienen terrible falta y se dedican a andar mirando. Quizás las faltas de los demás son mucho más pequeñas que las faltas que ellos mismos conllevan, que las que ellos mismos tienen. Entonces el Señor aquí está hablando de un juicio que se está haciendo hipócritamente. El Señor aquí está hablando de la hipocresía con respecto al juicio. Sigue hablando, versículo 4. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo. Y note usted, versículo 5, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se da cuenta? El Señor lo que está hablando aquí y el tema específico aquí es la hipocresía en el juicio. Gente que ellos mismos debían de estar juzgando sus propias obras, mirándose a sí mismo en un espejo y mirar la situación paupérrima, la situación terrible en la cual ellos se encuentran y están, antes de estar consagrando su propia vida, buscando a ver los defectos o la paja del ojo de los demás. Esto, a esto es que la palabra del Señor se refiere. Ahora bien, hablando de esto, está diciendo aquí la palabra del Señor que nosotros no juzguemos bajo ninguna manera. No está diciendo eso. Permite la Biblia que el creyente juzgue. No solamente lo permite, sino que lo ordena. Y si nosotros miramos, hay otro versículo que quiero comentarle ahora. En el libro de Primero de Corintios, yo solamente hice brevemente ayer el comentario. En el libro de Primero de Corintios, en el capítulo 5, vamos a ver si lo, por aquí lo tenía, a ver si lo encuentro, y yo quiero que veamos el comentario bíblico al respecto. Primero de Corintios capítulo 5, en el versículo 9, oiga lo que dice: os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os he escrito que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun coma. La pregunta que yo le hago a usted, ¿cómo usted puede? La orden aquí es: no se junte con ninguno que, llamándose hermano, ande practicando estas cosas que está descrita aquí en la Biblia. La pregunta que yo le hago a usted es: ¿cómo usted sabrá o no sabrá que alguien anda en este camino si usted no juzga sus acciones? Lo que estoy diciendo es, para usted saber si alguien es ladrón, idólatra, borracho, avaro, fornicario, y se llama hermano, para usted saber si se va a juntar o no se va a juntar con esta persona, dando honor a la ordenanza dada por la palabra del Señor aquí, usted tiene que hacer algún juicio. ¿Cómo usted juzga si alguien es fornicario o no lo es? Bueno, entendiendo lo que la palabra fornicación es. ¿Cómo usted juzga si alguien es avaro o no lo es? ¿Cómo usted juzga si alguien es idólatra, maldiciente o inmundo? Bueno, usted tiene que conocer lo que es ser maledicense, avaro, idólatra y todas estas cosas que están descritas aquí, y juzgar, mirar, discernir el comportamiento de la persona que se llama hermano versus estas acciones, y mirando el comportamiento y el fruto, usted puede discernir. La palabra juicio en este caso nos habla de discernir, nosotros poder darnos cuenta de qué es lo que la persona está practicando, está haciendo, y a eso se le llama juicio. En otra palabra, nosotros constantemente estamos haciendo juicio y no todo juicio es pecaminoso. ¿Cuándo el juicio o el juzgar a otro se hace pecaminoso? Cuando nosotros hipócritamente estamos haciendo lo mismo o haciendo cosas peores. Y aquí donde se aplica Mateo, donde dice hipócrita, primero cúrate, sánate, mira la viga de tu propio ojo antes que te pongas a juzgar, a mirar la paja, los defectos de la otra persona. Ahora yo quiero que usted note, y en el capítulo 6 sigue hablando del mismo tema. Nota usted, y aquí se habla del tema del juicio, dice, osa algunos de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabe que los santos han de juzgar al mundo? Oiga bien, aquí se le manda a la iglesia a que juzgue. ¿Se da cuenta que Dios manda a que nosotros juzguemos? Dice, no sabe que los santos han de juzgar al mundo. La iglesia hará juicio contra el mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, entiéndase usted, por la iglesia, dice, no sois digno de juzgar cosas muy pequeñas. O no sabe que tenemos, que hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Oiga lo que el Señor aquí, a través de Pablo, está diciendo. Número uno, la iglesia en el juicio final, junto con Cristo, juzgará al mundo. A los ángeles serán juzgados por la iglesia. Número tres, aquí se nos habla y se nos dice de que las cosas de esta vida, la iglesia, nosotros estamos para juzgarla. Dice, ¿cómo nosotros no hemos de juzgar entonces estas cosas pequeñas de esta vida? Si el Señor nos dará la facultad de juzgar las cosas grandes en el tiempo de la venida del Señor. En otras palabras, aquí lo que se está diciendo es que la iglesia debe de juzgar. En el versículo 4 dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis a juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Aquí está hablando de cuando la gente, el creyente, pone a la gente del mundo, en este caso a las cortes públicas, a juzgar sobre casos entre hermanos. No está diciendo que es pecado. Y yo varias veces usted me ha escuchado en este programa decir, si un hermano le roba a usted, usted lo puede llevar a la corte. Claro que sí lo puede llevar. El punto aquí es que debería usted de evitar hacer semejante escándalo. Y cuando hay este tipo de conflicto dentro de los hermanos, la iglesia, los pastores, los ministros, los concilios, los consistorios, la junta gobernante de una iglesia, hermanos, entre comillas, maduros, debían, antes de que los hermanos tengan que ir a la corte a lidiar con sus problemas, con alguien que les robó y no quiere pagarle al otro, con alguien que violó un contrato impíamente llamándose hermano, la iglesia poder llamar a estas personas, sentarse con estas personas, llegar a un acuerdo con ellos y la iglesia dictaminar lo que es la verdad y en base a la verdad y a la justicia de Dios, la gente pagar el que debe pagar, el que está mal, arreglarse y haber una reconciliación para evitar estos escándalos a nivel del mundo. Pero no es el caso de que la Biblia prohíbe que alguien lleve a otro a la corte. Si alguien le debe a alguien y después de haber agotado todos los aspectos en la iglesia, las cosas siguen igual, pues yo soy el primero que le diga, vaya y recupere lo suyo, llévele a la corte y haga valer su derecho. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la verdad. La pregunta al respecto surgió, hermano, ¿puedo yo juzgar a alguien? La respuesta es sí. Ahora, si usted juzga a alguien, cuídese de que usted no sea culpable de estar haciendo lo mismo o algo peor que lo que usted está juzgando, porque así como juzga, será juzgado. Lo segundo es, ¿dónde entra el pecado en cuanto al juzgar, en el juicio? ¿Hay pecado? Hay pecado, puede haber pecado. Cuando, contestaba yo, nosotros hacemos lo que se llama juicio a priori. Hay lo que se llama, hay esta expresión, a priori, a posteriori. A priori, en el lenguaje original, lo que significa es hacer el prejuicio. Alguien juzga sin evidencia, por sospecha. Usted puede sospechar lo que usted quiera de algo o de alguien, pero si no tiene pruebas específicas, por sospecha usted no condena a nadie, no juzga a nadie. En otras palabras, hasta que usted no tenga prueba, por duda, usted no juzga. Hay gente que a mí me dice, mujeres que vienen y dicen, hermano, yo sospecho que mi marido anda con otra. Y ya quieren armar un lío, armar un problema, porque ellas sospechan. Y muchas veces yo le he dicho a esta señora, por sospecha usted no va a condenar a su marido. Y hermano, entonces, ¿cómo me doy cuenta? Le digo, bueno, sígalo a escondida. O algún hombre que dice, yo sospecho que mi esposa anda con otro. Bueno, sígala, vigílela, póngale un vigilante, que le tomen video, que le tomen foto, que la pesquen en situaciones comprometedoras. Y ya usted tiene las pruebas que usted necesita para hacer un juicio. ¿Se da cuenta? Ahí donde viene, muchas veces la gente se levanta unos celos diabólicos. Mi esposa está llegando tarde del trabajo. Bueno, obviamente, quizás puede haber algún punto donde usted sospeche algo, pero porque llegue tarde del trabajo, eso no es suficiente para condenar a alguien y hacer un juicio de adulterio. Porque llegó tarde del trabajo, porque usted no ha visto nada hasta ahora. ¿Se da cuenta? Eso es lo que se llama juicio a priori. Vamos a ver otro ejemplo. Usted tiene $20, $100, y lo tiene sobre el televisor, y vinieron a jugar, estuvieron sus hijos jugando con los niños del vecino. Y de repente los $100 no aparecen. E inmediatamente usted dice, a mí me parece que quien se llevó los $100 fue el muchachito amigo de mi hijo. Y ya usted hizo juicio, ya usted condenó a esa persona, pero usted no tiene prueba. Entre 5 personas que llegaron, usted no tiene prueba que fue él. Pudo haber sido su propio hijo. Pudo haber sido su propio hijo que decidió agarrar los $100 y tuvo la idea para gastar los $100 con los 5 amiguitos del vecindario. Y quizás los amiguitos del vecindario ni insinuaron. Participaron de la pizza de los $100 comidos, que fueron suyos, pero quizás fue su propio hijo. Pero usted ya hizo un juicio, ya condenó, ya ahí es donde está el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, el usted hacer un juicio condenatorio contra alguien, sencillamente, absolutamente, sin ninguna base, eso se llama prejuicio, eso se llama juzgar pecaminosamente, eso se llama juicio a priori, y eso es pecado. Ese tipo de juicio no se puede hacer. Usted mira una pareja caminando, inmediatamente se sospecha y dice, bueno, ya ellos fornicaron, porque andan caminando, porque yo los vi caminando. La pregunta es, ¿lo vio usted caminando dónde? ¿Qué estaban haciendo? Nos entendemos. Ahora bien, ¿cuál es el juicio verdadero? El juicio que sí hay que hacer, y el juicio que no es pecaminoso, es el juicio a posteriori. El juicio a posteriori es el juicio donde usted tiene las evidencias. En otras palabras, las evidencias son la confesión de 2 o 3 personas. La Biblia dice no juzgue o no acepte acusación. Ahí Pablo le dice a Timoteo, contra un pastor, contra un anciano, no aceptes acusación, a menos que sea con 2 o 3 testigos. Ahí hay regla. Entonces, cuando 2 o 3 personas atestiguan, personas creíbles, y dicen, yo doy testimonio de que yo sé que esto es así porque yo lo vi. Y lo vi en tal sitio, a tal hora, haciendo esto y esto y esto. A mí me consta. Y hay el testimonio de 2 o 3 personas, entonces ese juicio es valedero, dice la Biblia. Número 2, el juicio quizás, la acusación o lo que se plantee, quizás no son 2 o 3 personas, pero hay varias evidencias, no evidencias circunstanciales. Le voy a poner lo que es un juicio falso. Por ejemplo, usted mira a fulano de tal, que viene caminando, oiga bien, y de pronto viene con una Diet Coke, con una Coca-Cola de dieta en la mano, y por H o R razón, él viene caminando, y usted lo mira. No lo miró que salió de una cantina, sino que lo mira que pasa por un lugar frente a una cantina y trae una Diet Coke en la mano. Usted pasa en un carro lo mira frente a la cantina, no sabe si venía saliendo o venía caminando por allí, y de repente lo mira que trae una lata de Diet Coke, pero usted no sabe que Diet Coke, la mira blanca con letras rojas y usted piensa que es una de las Weiser o una de las balas plateadas. Entonces usted automáticamente asume y dice, yo miré a fulano de tal saliendo a las 8 de la noche de la cantina tal y traía una cerveza en la mano. ¿Se da cuenta? Ese es un juicio falso y ese es un juicio pecaminoso. ¿Por qué? En primer lugar, usted no lo miró saliendo de la cantina. Él estaba caminando frente a la cantina. Usted no sabe si salió o no salió de allí. Número dos, él traía una lata en la mano. Usted no sabe si en verdad era una de las Weiser o era una Diet Coke. Usted no sabe, porque las dos latas se parecen y usted en un carro a 35 millas por hora no puede distinguir. ¿Se da cuenta? Eso es un juicio a priori. Ese es un juicio. ¿Puede haber duda de qué buscaría esta persona? Sí, puede haber duda. ¿Ha salido de ahí? Puede haber duda. ¿Será una Weiser o será una Diet Coke que trae en la mano? Hay duda. No dudo que haya duda, vaya la redundancia, pero ahí usted no puede hacer juicio. A menos que usted se detenga, le pregunte al hermano y cheque que en verdad sea lo que usted sospecha. Cuando usted confirma, entonces el juicio es verdadero. ¿Se da cuenta? Entonces, muchas veces a nivel de las iglesias hay un montón de gente que andan pecando y pecan por hacer prejuicio, juicio a priori. Solamente se puede juzgar con veracidad cuando usted tiene pruebas y usted comprueba por sospecha. Usted no puede condenar a nadie. Aquí, por ejemplo, incluso en las cortes legales, el beneficio de la duda se le da al acusado. Usted acusa a alguien y si hay duda de esta acusación, es inocente hasta que se pruebe lo contrario. A nivel de las cortes, a usted aquí en la tierra, usted lo condena cuando se le comprueba un hecho fuera de toda duda. Mientras haya duda, no se puede condenar a una persona, mucho más en este asunto del reino de los cielos. Entonces, esto es con respecto al juicio. ¿Se puede hacer juicio? La respuesta es sí. ¿Se debe hacer juicio? La respuesta es sí. Pero cuando juzguemos, juzguemos con veracidad, a posteriori, comprobando lo que se está juzgando. No por sospecha, condenar a nadie por sospecha. Y incluso la Biblia nos dice, juzga la profecía. Cuando alguien profetiza, dice, júzgala por la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Probad a todo espíritu. Hay que hacer discernimiento, juzgar lo que se nos habla, quién se nos habla. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con veracidad. Y el problema es que la gente juzga ligeramente, hace juicio ligero, y haciendo este tipo de juicio ligero, no solamente se condenan ellos, sino que condenan a otros. Muy bien, esto es el diálogo pastoral. Esperamos que esto esté claro y sirva para edificación de tantas personas que nos escucha a nosotros. Somos el diálogo pastoral, 713-991-5760. Llámenos y nosotros podemos ahora contestar su llamada. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. 713-991-5760. Llámenos y vamos nosotros con mucho gusto a traer ya las contestaciones a sus preguntas, si hayan. Amén. Y espero que este tema sea y le haya servido a usted, como yo sé que me sirve a mí cada vez que yo hablo de esto. Es un tema que en verdad es importante, porque hay pecado en mucha gente. Pecan sencillamente por esta situación, por ignorancia a este tema. Llamada por aquí, buenas. Sí, hermano. Adelante. Quiero que usted puede estar por mí ahorita. Que si puedo rezar por usted, nosotros oramos. Andale, orar. Y le voy a decir, este programa nosotros no acostumbramos a orar por la gente aquí, porque este programa de enseñanza, ¿ok? Ajá. ¿Usted va a alguna iglesia? Sí, Sí, voy a una iglesia. Bueno, pues llame a su pastor y llame a la gente de su iglesia para que ellos le ministren en su necesidad. Bueno, gracias. Dios le bendiga a usted. Amén. Somos Diálogo Pastoral. Y usted puede llamarnos 713-991-5760. Y aquí estamos con ustedes. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes. A ver, tengo más llamadas por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Lo que usted está diciendo es verdad. A veces nosotros mismos como padres juzgamos mal a veces a nuestros propios hijos cuando están causando problemas y alguien agarró uno y estamos juzgando al otro. Y la verdad es que tenemos que ver, como dice usted, la realidad, ver si es que este fue el que la agarró o no la agarró. Y lo más terrible cuando un padre hace eso es que eso desmoraliza al hijo inocente. Eso es una injusticia. Que el hijo inocente dice, ¿sabes qué? Me están echando la culpa a mí de algo que yo no hice. Y en verdad eso desmoraliza a los muchachos. Sí, hermano, yo lo felicito por esta enseñanza que nos está dando, porque eso no solo para el pueblo cristiano, sino para los que están afuera, que se den cuenta que a veces hacemos injusticias que no debemos de hacer. Exactamente. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Dios me lo bendiga a usted. Y parte de eso del juicio tiene que ver también con el chisme, cuando se habla de la integridad de una persona en una forma falsa. Esos son los juicios pecaminosos que se hacen. Muy bien, 713-991-5760. La línea está abierta en este momento. Usted puede seguirnos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Aquí estamos con ustedes en el día de hoy. Y usted puede seguirnos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Contentos, como siempre, de estar con ustedes. Y recuerden, este fin de semana tenemos nuestro servicio. Usted puede venir. 9426, teléfono. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano Herbert. Amén. Una pregunta, hermano. De verdad, da tristeza ver cómo la gente aún en la televisión hablando, comprometiendo a Dios en el sistema de la prosperidad, hermano. Yo sé que no es el tema, pero... Hermano, la prosperidad es una falsa doctrina, número uno. Eso es una falsa doctrina. Eso es un instrumento del diablo, y quiero hablarlo con toda claridad, para desviar a la gente del verdadero evangelio. Eso es un falso evangelio. Hermano, me da tristeza ver hombres que antes predicaron el evangelio, el verdadero evangelio. Ahora es... Hermano, la palabra de Dios dice que se levantaría en los últimos tiempos gente con doctrina de demonio. El evangelio de la prosperidad es un evangelio falso. Y esto yo lo denuncio con toda responsabilidad. Y el que se presta a esto está haciéndole el trabajo al diablo. Sencillamente porque, hermanos míos, yo no tengo que andar predicando dinero. ¿Sabe por qué? Si yo vivo para el Señor, si yo me santifico, si yo acepto a Jesucristo, el Señor ha prometido que nada de los que yo necesite me va a faltar. Así que yo no tengo que andar predicando añadidura, tengo que predicar a Jesucristo. Sí, hermano, y a veces se toman a veces la ignorancia de las personas, de verdad, da lástima. Dios le bendiga. Señor. Dios le guarde a usted. Amén. Llamada por aquí, no había nadie. Pero eso no se queda sin su recompensa, usted puede estar seguro de eso. Muy bien, 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Y aquí estamos. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Y Dios le bendiga, hermano. Adelante. Sí, quisiera una opinión suya, hermano. Fíjese que tuve un problema en donde a mí me impusieron una disciplina por cierta conducta, pero hubo otra persona, digamos, la hija del pastor, que tuvo una conducta peor a la mía, a la cual no se le puso la disciplina. Bueno, eso se llama doble estándar. Le voy a decir lo que es doble estándar. Nosotros cuando hacemos juicio tenemos que hacer juicio justo. Si la ley se aplica para todo, desde el pastor hasta el último hermanito de la iglesia se aplica la regla. Todos estamos bajo la misma Biblia, bajo la misma norma de conducta. Entonces, si usted hizo algo y la otra persona, por ser familiar de los ministros, hizo lo mismo, algo peor, y se le dejó sin nada y todo el mundo supo de la situación, entonces ahí se cometió una injusticia. Obviamente, con usted no se cometió ninguna injusticia porque a usted se le aplicó lo que se le debía aplicar. Exactamente. Pero la iglesia es culpable de doble estándar. En este caso, doble estándar significa las reglas se aplican para uno, pero no se aplican para otros. ¿Y qué sería lo más aconsejable? ¿Quedarme? En el caso suyo, yo no sé lo que usted puede hacer, pero en el caso mío, si esto fuera, en el caso mío, yo sabría lo que haría. Yo no voy a decirle a usted qué es lo que vaya a hacer. Usted sabrá lo que va a hacer. Ok, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes. Adelante. Sí, que es la primera vez que escucho este programa y pues casualmente el día de ayer pasaron unas personas por el apartamento y me estuvieron hablando acerca de la Biblia, pero lo raro que ayer que me dijeron, yo le pregunté qué puedo hacer yo para entregarme al Señor. Y me dijeron solamente reconocer y arrepentirme. Pero ¿y si no me arrepiento, qué va a hacer de mí? Me dijo que una muerte para siempre, eterna. Pero que yo no iba a ir al infierno si no me arrepentía. Bueno, ya usted puede saber, a esta altura yo creo que usted conoce ya la Biblia, y usted sabe que la Biblia nos habla del infierno, Jesús habla de la eternidad del infierno. Número uno, Jesús nos habla a nosotros, dice que allí será el lloro y crujir de dientes, donde el gusano no muere, dice, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. La Biblia nos habla de la eternidad. Si hay eternidad de gloria, tiene que haber eternidad de juicio. Bueno, el hermano colgó. Yo creo que yo le contesté. Yo sé que él sabe muy claro de esta situación. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas. Claro, hermano, quería hacer una pregunta, lo voy a escuchar por el radio la respuesta, pero quería saber la experiencia que usted tiene de evangelizar casa por casa, ¿es preferible ir de dos personas o de una? Mire, Jesús cuando... ¿Lo escucho por la radio, hermano? Ok, me escucha por la radio. Jesús cuando mandó evangelizar, lo mandó de dos en dos, porque una persona sola, imagínese usted, hombre, llega a un apartamento de mujeres solo. Es un mal testimonio, tanto para las mujeres que están en la casa como para usted. Usted, mujer, una persona mujer que llega a un apartamento de hombres solos, es un mal testimonio y puede ser un problema. La Biblia nos manda que vayan de dos en dos. Normalmente, en la experiencia evangelística nuestra, nosotros nunca mandamos a una persona sola. Pueden ir dos hombres, pueden ir dos mujeres. O y si son grupos mixtos, nunca mandamos un hombre y una mujer. Mandamos o dos hombres y una mujer, o dos mujeres y un hombre, normalmente. Por esa misma razón, por las razones que le acabo de señalar. Muy bien, 713-991-5760. Cristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Así dice el Señor. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Velad, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos. Línea libre, usted puede llamarnos. Amén. 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté... Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, quiero hacer dos preguntas. Ajá. Una es que a mí, gracias a Dios, ¿verdad? Yo estaba necesitando un vehículo, pero gracias a Dios me donaron el dinero para comprarlo, el vehículo. Entonces quiero saber si yo debo diezmar de ahí. Todo su income es diezmable. Ajá, o sea, ¿no? Que eso lo... Pues claro, ese dinero, aunque se lo haya regalado, pero usted no lo tenía y lo recibió y lo usó para su persona. Ajá, gracias, okay. Hermano. ¿La otra pregunta? Ajá. ¿Qué diferencia hay entre la tetraciclina y, perdón, es una médica, ¿verdad? Porque como usted es doctor, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre la tetraciclina y la ampicilina? La ampicilina es un derivado de la penicilina. Y la tetraciclina no es penicilina. ¿O no? No. Entonces la gente cuando es alérgica a la penicilina, se le da a veces tetraciclina. Y la tetraciclina es un antibiótico de amplio espectro que no es penicilina. Oh, pero sí sirve para infección. Bueno, pero espéreme tantito porque tampoco la voy a mandar a beber una cosa o la otra. Su médico tiene que decirle. Sí, sí, hermano. Claro, es un antibiótico. Ah, bueno. Ahí lo dice todo, ¿no? Sí, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Ay. El que esté velando no llevará. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. How you doing, brother? Hello. Sí, le estoy escuchando. Sí, oiga, hermano, tengo un problema de que tengo una señora que está bien cabezuda y está en el apartamento mío. Ya tengo 4 días de que esa señora, ya estamos separados. Era la novia mío. Ajá. Pero ella, yo le saqué todas las cosas el domingo. Bueno, si usted, puso las cosas, si usted, si usted vivía, vamos a ver, usted vivía con esta persona, no era su esposa, solamente vivía con ella, y ahora han decidido separarse, y ahora ella dice que ella no se va. Sí. Okay. En ese caso ahí tienen que entrar las autoridades. En este caso, es un caso donde usted tiene que llamar a la policía, y la policía, allí ellos con las autoridades van a analizar, número uno, a nombre de quién está el apartamento, quién es el que paga los biles, quién tiene derecho, y uno de los dos, la policía le va a decir que tiene que salir, y ese caso entonces luego se pone ya a otro nivel para ver quién es el que tiene derecho a quedarse con el apartamento. Ahora, el punto mío, yo diría, hablando en una forma muy personal, que un apartamento no es igual que una casa. Si usted es dueño de un apartamento y hay un conflicto, lo que hay que hacer es que lo cambien de apartamento. Con los manejantes se acabó el problema. Uh-huh. ¿Entiende? O qué sé yo, buscar un early release. Porque esa casa, que es su apartamento, no es suyo realmente. Usted está rentando allí y rentar en otra parte. Pero si a usted le interesa y el contrato está a nombre suyo y usted es que está pagando allí, probablemente le den el derecho a usted, pero ahí tienen que entrar las autoridades. Y trate de, si hay este problema, de resolver esto a nivel de las autoridades, porque una queja, un golpe, un pleito, alguno de los dos puede terminar en la cárcel. ¿Ok? ¿Hello? Sí. Eso es que quería saber, porque no me quiero meter en problemas. Bueno, pues por eso mismo, pero no quiero ir. Porque no se quiere meter en problemas, sí. Trate de que las autoridades le digan a quién es el que tiene que salirse. Ajá. Y haga lo que las autoridades le digan. ¿Okay? De ayer se estaba alto voz conmigo porque... Bueno, no tiene que levantar la voz y cuidado. Porque ella alzó la voz conmigo porque ella fue a salir a tomar y dejó la niña de 1 año. ¿Y la niña de ustedes dos? Y la hija, la otra tiene 18. Pero usted, ¿usted tiene una niña con ella? No, gracias a Dios que no. Bueno, entonces mete a las autoridades allí para ver esta situación y arregle esto legalmente, ¿ok? Sí, ok, gracias. Dios le bendiga y le guarde a usted. Muy bien, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano pastor. Muy interesante el tema que estoy tocando y creo que esto nos ayuda a todos los cristianos a que nos estimulemos los unos a los otros, porque a veces en vez de estimularnos cubrimos aquellas cosas indebidas que algunos de nosotros hacemos. Yo no sé si dentro de esto de juzgar cabe la palabra que dice exhortarnos los unos a los otros. La palabra exhortar no es juzgar. La palabra exhortar, el griego es paracalesis, paracaleo, es el griego. Y la palabra exhortar es consolar, y también la palabra exhortar es repetir algo, decir algo en una forma firme. Cuando yo digo algo o apruebo o no apruebo algo, y lo digo con firmeza, estoy exhortando, y también en la palabra consolar, y que no tiene nada que ver con la palabra juzgar. Ahora yo puedo hablar y negar algo con firmeza cuando ya previamente he hecho juicio que es malo. Muy bien, hermano pastor. Dice un proverbio, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, y es obvio, ¿no?, que cuando una persona en realidad nos ama, nos va a hacer saber las verdades y no lo va a cubrir aquellas cosas que son pecaminosas. Eso es obvio. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas, Dios le bendiga. Amén, hermano. Adelante. Dios me le bendiga. El versículo que dice que pongamos la otra mejilla, ¿va con lo que está hablando usted? Bueno, que cuando la Biblia habla de poner la otra mejilla, está diciendo que llega un momento que si por causa del Evangelio y yo tratar de requerir lo que me pertenece, la justicia, voy a dar un mal testimonio. En otra palabra, si por pelear lo que es justo, peleándolo, el nombre del Señor va a ser desprestigiado, entonces el que prefiera perder. A eso es lo que se está refiriendo. Gloria a Dios. ¿Ok? Sí. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Hermano Erwin de León, mire, estaba escuchando unas noticias, ¿verdad?, donde comentaban que muchos países europeos están bien unido, y que Israel también contaba con un plan de unirse al comercio con naciones europeas. Mire, Israel hasta cierto punto, aunque quizá oficialmente no pertenece a la Unión Europea, Israel necesita, es vital para Israel la relación con Europa. Por eso Israel está cediendo y ha cedido tanto a los palestinos. Israel es la potencia agrícola más grande que existe en el Medio Oriente. Es un país tan pequeño, pero prácticamente Israel es que surte todos los mercados agrícolas de Europa, de tomate, toronja, cítrico, todo esto. Y si Europa le cierra los mercados y no le compra, Israel se viene abajo. Entonces, eso lo dice todo. Ahora, pastor, comentaba, donde quiere llegar al sentido espiritual, la primera pregunta que tengo. Ahora comentaba este mismo comentarista que hay un plan que está haciendo Estados Unidos, el cual no lo han comunicado, pero se está trabajando, que es un super highway, la unificación de la América. Estaba comentando que ese es el plan para preparar el lugar para el anticristo. Mire, Estados Unidos, mire, desde que hubo el NAFTA, México, Canadá y Estados Unidos, y luego en el NAFTA entró Chile, está entrando Brasil y otros países. Prácticamente el plan es hacer de toda América un solo país, como de toda Europa se quiere hacer una sola nación, como de todo Asia, en el bloque asiático, se quiere hacer una sola nación. A eso es lo que se llama la comisión trilateral. Y muchos de nuestros gobernantes y líderes pertenecen a esos grupos que están detrás de esto. Y eso para mí no es extraño. De eso yo tengo años hablando de esto. Y esto ya nosotros lo estamos mirando, que en verdad está a la vuelta de la esquina. Y pastor de León, disculpe el abuso de tiempo. Estaba comentando también esta persona que Europa está ya aplicando el microchip para el sistema de identificación, porque no necesitan pasaporte, igual quieren hacer aquí que el sistema sea un... Eso ya nosotros, el microchip ahí está. Ya es asunto de que comiencen a implementarlo. ¿Ese es el 666, pastor? Eso está en veremos. Uno no puede decir, tal cosa es el 666. De que es parte del sistema, no lo niego. Pero de que ahora yo digo, si comienzan a implantarle cosas a la gente, en la mano, en la frente, yo no me dejo implantar nada de eso. Pastor, quiere decir que el 666 entonces significa el número de hombre, quiere decir que la medicina, tecnología y hombre, todo llega a su final cuando se unifican. No. 666 lo que nos habla es el esfuerzo máximo de la capacidad del hombre, que nunca llega a la perfección. Por eso tiene fin 666, ¿verdad? Okay. Usted añade de todos los 6 que llega, nunca llegará a 7, que es la perfección. Pero que queda corto, ¿verdad? Exacto. Ok. Dios le bendiga y le guarde. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Amén. Tengo una pregunta en la Biblia. Aquí tengo el versículo breve. Dice, no sé si me puede usted explicar el versículo. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Estoy hablando en Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados. Ok, ¿cuál es la pregunta? O sea, no entiendo el versículo que dice acerca de la casa de Jehová. ¿Estamos hablando de Jerusalén o de otra casa y acerca del monte? Bueno, si usted estudia el libro de Isaías, Isaías se escribió 750 años antes de Cristo y Dios levantó a Isaías para que advirtiera a la casa de Israel, reino del norte, y la casa de Judá, del reino del sur, sobre que se volvieran a Dios. Nosotros sabemos que Asiria vino y destruyó las 10 tribus del norte. Eso se cumplió. Y luego vino Nabucodonosor en el tiempo, 150 años después de la destrucción del reino del norte, y destruyó Judá. Eso se cumplió. Luego vino la restauración de Israel. Eso se cumplió. Y hay profecías de Isaías, obviamente, que viene dado para estos últimos tiempos. Ahí está profetizado también el nacimiento de Cristo, la muerte de Jesucristo. Está profetizado también profecía para este último tiempo. Y también nos profetiza la restauración de Israel. Cuando se habla, en este caso, de la restauración de la casa de Jehová, se está refiriendo a la nación de Israel per se. Ok, bueno, Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Pastor, quería hacer una pregunta. ¿A qué se refiere el tema que quieren poner de la televisión, que tiene que tener una cajita? No entendemos. A ver, ¿cuál es la pregunta? Sí, que no va. Bueno, no sé de qué me está preguntando. La cajita de la televisión, no sé. Es que quieren poner un nuevo sistema. Dice. Bueno, el asunto, si sabemos más o menos por dónde usted va, es que se va a digitalizar todos los sistemas de las televisiones. Ya se está digitalizando. Pero de la cajita, la no cajita, no sé de qué estamos hablando. Se tiene que comprar una cajita. Bueno, no sé, hermana, realmente. Ok, gracias. Ok, Dios le bendiga a usted. Muy bien, somos Diálogo Pastoral, 2 minutos y nos vamos. Bienaventurados los que les sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerán. Una llamada más, buenas. Que le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, del hijo de Moisés, Gersón, ¿la Biblia no habla de él que entró a la tierra prometida? Bueno, yo no sé. Porque no se menciona. Pues si no se menciona, ¿para qué quiere usted saber? Si no se menciona, no se menciona. Si yo le digo que sí, estoy especulando. Si le digo que no, yo no sé. Amén. Lo que no se menciona en la Biblia, hay que obviarlo. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor, por la explicación tan amplia sobre este tema. La verdad que le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de aprender con este programa. Y estoy muy regocijado porque Dios nos enseña a través de toda su palabra. Y gracias por la explicación tan amplia, pastor. Le agradezco mucho y paso buenas tardes. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Sí, lo escucho por la radio. ¿Cuál es la diferencia entre juzgar y criticar? Bueno, cuando nosotros criticamos, obviamente estamos murmurando, estamos hablando en el mal sentido, estamos prácticamente tirando por el piso a una persona. Cuando estamos juzgando, sencillamente estamos aprobando o desaprobando un hecho veraz a una persona. Es la diferencia. Ahora, cuando hacemos, hay algo que se llama crítica constructiva. Si en verdad nosotros estamos haciendo crítica constructiva, pues es un tipo de juicio, pero es un tipo de juicio para bien que se le está haciendo a una persona. No sé si esto contesta